Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este súper nuevo cambio de agujas. No me digáis que no es bonito el escenario que estrenamos. Estoy como loca de contenta. Es que, ¿por qué no me puedo soltar del micrófono? Pero es que si no, saltaba de alegría. Y sin más, hoy además tenemos una invitada súper especial aquí conmigo, que es lo que me mola a mí, sin menospreciar siempre a nuestros invitados de pantalla, pero que me mola a mí tener aquí estos cafecitos con nuestros invitados. Sin más, Rosa, ¿qué tal? Bueno. Bien, ¿no? Fenomenal, mira, estamos súper guapas aquí. Bueno, vamos a empezar desde el principio, como siempre, ¿vale? Y así lo hacemos todo más fácil, mucho más cronológico y ponemos un poco en antecedentes a la gente que nos ve. ¿Naciste en...? Ecuador. Guayaquil, Ecuador. Vale. ¿Hace cuantísimos años? Hace 27 años. Pues es que es una chiquilla, es que me estoy haciendo mayor yo en este programa, ¿eh? Vale, hace 27 años, ¿te criaste en una familia católica o...? Sí. No, son católicos, a lo mejor al principio no eran como muy practicantes, pero sí, sí que iban a misa. Mi mamá creo que es la que más iba a misa y sí nos llevaban a eso. ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿Qué tipo de...? Vamos a ver, ¿fuiste a la escuela primaria? ¿Entonces recibiste algún tipo de contacto, aparte del que tenías en casa con el Señor? ¿Recibiste algún tipo de educación también en la escuela católica? No, la escuela no era católica, no recibíamos nada católico ni nada de eso. Solo era en mi casa, lo recibí en mi casa y pues en la iglesia, en la catequesis, que no existían, pero de ahí no. Vale, no. ¿Tomaste la comunión, la primera comunión? La primera comunión y la confirmación, pero no bien, no como se debería. A ver, ¿por qué crees tú eso? ¿Por qué crees...? Porque no... O sea, como conocer a Dios, se podría decir como teóricamente, pregunta, respuesta, pero no, nunca me encontré con Dios ahí. ¿Cómo vivías tu juventud, tu adolescencia? ¿Qué tipo de cosas hacías? ¿Cómo crees que fue aquella época? Fue mala porque todo empezó como desde muy pequeña. Entonces empecé como a vivir cosas malas, pero como no tenía, como era tan... Yo le pongo una edad de 5 años, que fue a partir de eso. Porque, pues por cosas que yo no sé, comencé a tener como muchos sueños con el demonio y cosas así, desde muy pequeña. Y en los sueños, como, no sé, como que la media mismo me ponía cosas impuras, que yo vea. Sí. Entonces yo creo que desde ahí empezó todo. Porque no puedo decir que he tenido como... Yo creo que exteriormente sí, como algo que te alegrabas, que jugabas por ahí, pero no estaba bien. Entonces todo eso hizo que no tuviera ni una niñez bonita, ni alegre, por así decirlo, y peor, una adolescencia, porque yo creo que eso afectó mucho. Porque directamente el demonio me atacó así, con la impureza, desde los sueños. Y claro, como era chiquita, solo me asustaba en eso, y entonces como todas las noches era eso, soñar eso y soñar eso y cosas peores, y tener mucho miedo, imaginarme que, o sea, no podía dormir sola porque, qué sé yo, me imaginaba que algo me iba a salir, o sí, que lo que yo soñaba se iba a ser realidad y cosas así. ¿Tú esto se lo decías a alguien? No. ¿A tu madre tampoco? No, tampoco, porque... Yo creo que fue por el miedo, no sé, como que de alguna manera me hacía como ese miedo retenerme y no decir nada. Y ya cuando fui, qué sé yo, 8, 9 años, igual seguía lo mismo, a veces era peor. Pero ya cuando entré al colegio, yo creo que aumentó. Como si antes lo... estos sueños o qué sé yo, o el miedo que tenía, eso, con todas estas cosas me daban miedo. Cuando fui creciendo ya no me daban miedo, sino que ya yo encontraba atracción en eso. Entonces como comencé a aceptar eso, muchas cosas impuras, los ambientes, mis compañeros del colegio, nunca me apartaba como de las conversaciones malas que tenían como un poco guasadas que decían o cosas que se hablaban entre chicos, entre chicas grandes. Nunca me iba, o, no sé si exteriormente a lo mejor ellos veían que, o sea, como que nunca hablaban cuando yo estaba al frente, pero es que a mí no es que me afectaba, simplemente como que gustaba, me gustaba esas cosas. Empecé a tener muchos gustos por esas cosas. Entonces los sueños ya no eran como, ay, aunque sí me causaban miedo, pero como que ya encontré gusto en eso. Y eso, en salir con mis amigas, con los chicos, a tomar. Hasta que... ¿Tú cómo te sentías ahí? Mal. O sea, mal. ¿Tú eras consciente de que te sentías mal? Sí, como... sabía que estaban mal las cosas, sabía que lo que yo me imaginaba, hacía, pensaba, era como muy cochino, muy sucio. Sí. Pero, no sé, era como haberme cegado totalmente y solo dejarme llevar por esas cosas. Como no había, no sé si... Supongo que por no haberle dicho a alguien, porque me imaginaba que no me iba a comprender y que pensaba que lo que venía en mi cabeza, lo que soñaba, era simplemente sueños y que ya está, que no le hiciera caso. Pero no, yo no podía hacer nada, como no decir, no hago caso. Simplemente me dejé llevar por todas esas cosas y seguía peor. Mientras llegaba la adolescencia era peor, porque, claro, me seguía metiendo en más cosas de impureza, que salir a bailes, qué sé yo, con mis amigos, pero como que el trato entre nosotros no era bueno tampoco. Yo creo que estuve así, y peor, hasta cuarto año del colegio. Hasta cuarto año del colegio estuve así. Vale, llegamos a cuarto grado, que aproximadamente serían los 16, 15, 16 años... Sí. Aquí nuestro cuarto de la ESO, de los chiquillos de ahora. ¿Y qué ocurre ahí? Aquí me fui de picada. Porque ya no, las cosas ya no solo estaban como en mi cabeza o cosas así, como, sino que ya... ¿Actuabas? Ya, sí, ya actuaba. Me empecé a meter en la pornografía. Estuve ahí mucho tiempo, muchos días, así, veía muchas cosas. Y eso me estaba haciendo peor, o sea, eso me hacía mal. Vale, ¿esto lo compartías con alguien? Porque, a ver, ya tenías 16, 18 años, ya... O sea, ¿esto lo hacías sola? Sí, todas estas cosas me pasaban y no se lo decía a nadie. Vale, ¿y esto, por ejemplo, lo veías en internet, buscabas sí, vídeos, buscabas...? Me iba a cyber y eso. Para eso también empecé a tener como curiosidad por las cosas de brujería y... esto del horóscopo sí. Y cosas así. Entonces empecé eso, a buscar en internet, tanto la pornografía como cosas de brujería, como el misterio, como la oscuridad, todo eso me comenzó a atraer muchísimo. Entonces comencé a investigar, qué sé yo, cosas para hacer y conseguir tal cosa, que tienes que hacer tal cosa, que tienes que escribir tal cosa y ponerlo debajo de no sé qué, y bueno, comencé a hacer esas cosas también. Entonces estaba así, en eso. Pues era como una búsqueda de tranquilidad, una búsqueda de estar bien, pero claro, no ibas por el camino, digamos, correcto. Eso. No ibas por el camino correcto. Y como para empeorar las cosas, ya como un año para terminar, claro, en quinto, como para sexto, para terminar el colegio, una de mis compañeras, era rockera satánica. Entonces eso empeoró la situación, porque yo no podía manejar nada de mí, o sea, todo me dejaba llevar. Así que empecé como a verla mucho, lo que hacía. Entonces empecé a leer lo que ella tenía, todo lo que ella me contaba, todas las cosas que hacía. Como veía en ella que le atraía mucho el demonio, como, no sé, como era cosas así. Entonces, eso también me afectó, porque los sueños que tenía empezaron a empeorar. Entonces, ya eran como si antes veía cosas así, ahora era como enfrentarme con el demonio y ver las cosas que me ponían los sueños, y como me encerraba y me atrapaba, y eran siempre esos los mismos sueños. Entonces, todo eso, no sé, como que me llevó a eso, como no sé, como siempre me he manejado el miedo en ese sentido. Como no decirlo nada exteriormente, pero por dentro de verdad que me estaba muriendo. Y siempre cuando me encontraba sola era como... qué asco de mí. Y siempre pensaba, no sé, muchas veces llegué a pensar en hacer algo o buscar algo para matarme, porque no podía seguir así. No, me no sé por qué no se lo dije a alguien, nada, simplemente era que como que en ese momento lo disfrutaba incluso buscar, qué sé yo, cosas de Marilyn Manson o cosas del demonio directamente. Era como una sensación y un gusto que tenía en ese momento, que simplemente me quería quedar ahí y no salir y ver lo demás, simplemente quería quedarme ahí. ¿Y cómo sales de esto? Hasta ahí no salgo. Vale. Hasta ahí no he salido. Luego, eso, yo creo que me empecé a meter peor en muchas cosas. Ir a discotecas. Obviamente el ambiente de una discoteca no es nada bueno. Empecé a tomar, a fumar, a emborracharme. Pero esto ya lo veían en casa, por ejemplo. Sí, esto ya lo veían. El emborracharme, sí. Incluso el ir a una discoteca, mi mamá lo sabía. Pero como parecía que nos dábamos cuenta, o sea, mi familia no se daba cuenta de lo grave que es ir a una discoteca y cómo es. Entonces, yo creo que sabían, un sábado nos vamos. Y era como, ya vayan, pero vengan temprano. Pero cuando estabas ahí, era como, no sé, como meterse en el lodo y ya. Y ahí, estuve así, intenté salir de este mundo, pero... ¿Por medio de qué? Eso, el problema fue que intenté hacerlo sola, sin ayuda de Dios. Intenté hacerlo muchas veces sola, sin ayuda de Dios, pero porque tenía como un rencor hacia Dios, porque... Y siempre miraba como arriba y le decía, como, no te creo, fue... ¿Por qué si tanto dices que eres Dios y que tanto hablas de amor? ¿Por qué dejaste que me pasara esto desde pequeña? Sí, era como echarle totalmente la culpa a él. Y eso hacía que lo rechazara y quisiera salir sin él. Y no pude salir. Estaba así como en eso. Hasta que entré a la universidad. En la universidad también el ambiente, puedo decir que es malo en un sentido así. Que es malo, que la charla, las conversaciones... los lugares, pero como era el primer año, las personas que entraban en el primer año salían del colegio, así que no eran como tan sucias por el mundo. Ya. Yeah. Entonces, una de las personas que estaba ahí, una de mis compañeras, creía en Dios. Por esto que recién te conoces y empiezas a hablar. Sí. Hablé con ella, compartíamos de qué sé yo, cuadernos y cosas así, yo le preguntaba algo. Entonces ella fue la que empezó a hablarme de Dios. Al principio no es que la rechazaba, simplemente la escuchaba y ya está. ¿Con esa compañera nace una amistad? ¿Sigues el contacto con esa compañera posteriormente en la universidad? ¿O bueno, como era el primer año y había que hacer una toma de contacto, ahí se quedó? No, la verdad que de ahí siguió. Justo ella vivía cerca de mi casa. O sea, vivía como unas cuadras, pero vivía muy cerca. Entonces, eso, empezó a hablarme de Dios, empezó a invitarme a sus círculos. Ellos lo llaman como reuniones. Sí. Entonces, empecé a ir. ¿Empezaste a ir? Sí. Bueno. Pero, o sea, eso, de muchas invitaciones. Ella es cristiana evangélica. Ajá. Entonces, yo pensé, bueno, ¿será que su religión, su Dios es verdadero? Entonces... acepté la invitación y fui a las charlas. Entonces, lo que recibía, no sé, me llenaba de alegría. Entonces, eso, dije, me voy a cambiar de religión. Y eso, empecé a ir a conciertos que me invitaba, a los cultos. Y no sé, como en eso me sentía bien, me sentía tranquila, pero como igual seguía viviendo esas cosas malas. Y eso, era solo estar con ella, compartir con ella, veía cómo su familia estaba feliz, cómo ella estaba feliz, cómo había pureza y no sé, cómo quería estar ahí, pero las reuniones con ella eran en la noche, o sea, tener que ir en la noche, pero como quedaba un poco lejos, mi mamá ya comenzó como a enfadarse y me dijo, como, y a veces me decía, no vayas, y igual terminaba yo yendo y ya está. Pero llegó una noche en la que me dijo mi mami, si tanto quieres conocer a Dios, anda a la iglesia católica. Yo solo me enfadé y salí de mi casa, cerré la puerta, pero estaba tan enfadada porque no me dejaba ir. Y tampoco fue como que también me dio la libertad porque salí y podía yo ir donde mi amiga y ya está. Pero la verdad es que no sé ahí qué pasó. Solo, bueno, al salir de mi casa es una sola calle, que de este lado queda la iglesia y de este lado vive mi amiga. Vale. Entonces fue solo estar en medio de la calle y como en ese momento tenía que elegir algo. Y no sé qué pasó. Supongo que ahí Dios hizo lo que tenía que hacer porque terminé... En la iglesia. En la iglesia. Católica. Sí. O sea, mientras caminaba solo me daba mucho miedo de que la gente... No sé, como la imaginación que... Que entrases no allí quizás y que te rechazasen. Sí, que me botaran, que se notara lo pecadora que era y que les daba asco. No sé, me metía tantas cosas, pero al final terminé yendo a la iglesia. Me senté en el último banco y estaba ahí como viendo al frente. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese momento, por ejemplo, en la iglesia? ¿Que había algún tipo de celebración? La vale. La misa. En ese momento iban a empezar la misa. Así que me senté ahí. Como veía todo. Escuchaba lo que decían. Y solo recuerdo la lectura que hicieron, que fue de que Jesús llora por su amigo Lázaro. Vale. Así que dije, o sea, solo pensé, como yo quiero ser Lázaro, porque como quería, como de verdad, no sé, como en ese momento recibí la gracia de ver que él es un Dios de amor, que no era como yo me lo había pintado o como el diablo me tenía engañada, que era un Dios de amor y de perdón y que... No sé, como algo entendí que no fue él quien hizo que pasara tantas cosas. Y ahí también pasó algo que ni yo sé qué pasó ni en qué momento pasó, pero empecé a ir a misa diaria. No recuerdo. ¿Desde aquel día? Sí, no recuerdo qué pasó o qué pasó en mi cabeza. Solo empecé a ir a misa diaria. Y eso, solo quería como escuchar el evangelio, solo quería escuchar. Y todo lo que escuché era como... Es verdad todo lo que hice. Simplemente quería escuchar al sacerdote lo que decía. Empecé eso, a ir a misa diaria. Empecé a ver la necesidad que tenía de confesarme. Sí, eso te iba a preguntar. Sí, empecé a ver la necesidad que tenía de confesarme. Pero tenía miedo. ¿Por tenía qué? Vergüenza. ¡Si ya estabas allí! Pero ahí no sé, tenía mucha vergüenza de lo que tenía que decirle. Porque me imaginaba que el sacerdote luego me vería y diría, ay, esa fue la que hizo tal pecado. Ah. O sea, claro, esas son cosas del demonio, con tentaciones. Sí, sí, sí. Pero me daba tanto miedo eso que no me confesaba. Y pero eso, yo supongo que solo el estar en misa hacía que era como, tienes que confesarte. Así que dije, bueno, voy a confesarme. Pero no hice una buena confesión. Omitiste cosas. Muchas cosas. Tenía muchos pecados mortales. Así que fui diciendo uno. Comencé a confesarme cada semana. ¿Cuándo crees que se produce ese cambio? ¿O cuándo crees que tienes el suficiente arranque como para confesar ya todo y quedarte en paz con Dios? Ese arranque fue con el conocer mi vocación. A ver. Porque es verdad que iba a misa, que ya, bueno, me comenzaba, pero es que una de las cosas que comencé a, como una de las tentaciones que el demonio me había puesto era que yo me podía confesar, que yo podía ser buena, podía hacer todo, cosas así, vale. Pero que yo no podía ser santa. Y me lo creí. Así que, como ya, ese pensamiento lo tenía. Y siempre cuando empezaba o quería eso, confesar como era debido o como dar un paso más, siempre ese pensamiento me trababa todo y me quitaba el ánimo y todo. Aunque seguía yendo a misa. Para esto, como eso, sentir que tenía que hacer algo más también. Era otro pensamiento que tenía. Yo sabía que tenía que confesarme, pero el algo más que tenía dentro no era simplemente la confesión, era otra cosa. Así que, bueno, después de una confesión, un sacerdote que bueno, en ese tiempo habían 3 sacerdotes en mi parroquia. Me confesé con uno de ellos y después le dije, padre, es que no sé qué me... O sea, como, sé que tengo que hacer algo más, entre comillas, que aparte era la confesión y yo lo sabía. Solo me dijo, tú le has preguntado a Dios qué quiere de ti. Y como yo, como preguntarle así, no. Y me dijo, ya, vas a hacer algo, vas a ir a la capilla y le vas a preguntar. Entonces ya me dio la absolución, ya me fui a la capilla y le dije, frente al sagrario, solo le dije, como, ¿qué quieres de mí? Eso, como, señor, el sacerdote me mandó a preguntarte, así que, ¿qué quieres de mí? Ah, porque el sacerdote me había dicho, a lo mejor el señor te llama a un matrimonio o te llama a una vida consagrada. Cuando me dijo vida consagrada, se me quedó esa palabra dentro. Fui a la capilla, eso, le pregunté al señor y solo fue como decir, sí, es eso. Como, mía, y se acabó. Salí de la capilla así como, o sea, como no me lo creía porque sabía quién era yo. Entonces, pero veía como Dios no le importó nada, no le importó lo que yo había hecho, no le daba asco de mí, así, simplemente quería que yo sea suya. Y eso era lo que como que me dio muchísima alegría. O sea, eso es lo que me dio alegría. Así que eso, yo supongo que empecé de alguna manera a hacer oración cuando hablaba con Dios. Y eso, yo creo que eso me dio fuerzas para seguir y pensarme en confesar. Pero me podía el miedo y me podía la vergüenza y eso. Hasta que vinieron las siervas del hogar de la madre a mi parroquia. Yo solo recuerdo entrar y ver 4 monjitas de rodillas, de blanco, y solo veía en ellas la pureza. Simplemente veía como Dios, no sé, solo veía eso, veía como yo seré una de ellas algún día, no sé, como todo se me pasó en la cabeza. Bueno, una hermana se me acercó y me dijo, te invito a unas reuniones, porque recién iban a empezar la primera reunión que iban a hacer. Entonces me dijo, te invito a la primera reunión que va a ser en el Cóndor el sábado a las 9 de la mañana. El sábado voy y fui. Y el primer tema que trataron las hermanas fue la santidad. Y ahí yo creo que eso fue como... Sí, como fue, no sé, fue como simplemente una charla como podría de alguna manera salvar mi vida, porque fue como ver que lo que el demonio me tenía como me engañaba totalmente, de que yo no podía ser santa y que podía hacer todas las cosas y ya está, pero que igual me iba a ir al infierno y ya. Pero en ese momento fue como aclararlo todo, que pusieron el ejemplo de María Magdalena, pusieron el ejemplo de muchos santos. Como, es verdad que te queda el dolor del pecado, pero que eso no significa que tú vas a ir al infierno, sino que eso se va a ir purificando con el tiempo. Entonces fue simplemente como dejar, como poder ver... Quitar la venda. Sí, como quitar la venda. O sea, y eso fue como, si, iba escuchando y solo como me llenaba de esperanza, de alegría y como ver, es verdad, todo lo que hice en mis manos era verdad. Solo lo aceptaba como verdad, entonces solo me pregunté dentro de mí, solo dije, Dios, ¿puedo ser santa? Y como por dentro solo escuché una voz que decía, como sierva. Y eso fue como, no sé, como la luz de todo. O sea, salí feliz, llegué a mi casa, abrí la página web del hogar, me puse a escuchar todas las conversiones de las hermanas que estaban por audio. O sea, me llené de tanta alegría, comencé a borrar todas las músicas, todas las cosas mundanas que tenía en la computadora, todo lo mundano que tenía en mi cuarto, toda la ropa que yo sabía que estaba mal. O sea, comencé a sacar todo y a botar todo. Y ya, o sea, me sentía tan feliz y eso se había unido con lo que yo, con la respuesta del Señor en la capilla. Todo era como, ahora como que todo tenía sentido de mi pasado, como que todo había respuesta de todo en ese momento. Pero era un regalo que estaba ahí, pero que yo todavía no lo podía recibir. Y yo sabía por qué, porque no me había confesado. Entonces, yo dije, ya, igual estaba alegre y todo. Así que decidí confesarme y ya, por fin sacarme eso que tenía dentro. Así que le dije al párroco que si podía ir más temprano, porque me daba vergüenza ir a parar. No, y eso. Sí, bueno. Así que le pedí que si me podía confesar antes. Y fui antes. Y me confesé. Eso, le dije todo. Salí como, no sé, como que no había peso en mí. Era como, no sé, como caminar en las nubes, como quien dice. Así era como... Y la primera persona que vi al salir, porque tenía que ir a ser aprendiz, esa es la primera persona que salí frente al sagrario, era una sierva. Y fue como, ahora sí, ten tu regalo. Era como, ahora puedes ser sierva. Entonces, ahí fue, me puse a llorar y era como, por fin me saco todo. O sea, era como, no sé, no me lo creía ni yo misma lo que Dios había hecho. Y llegué a mi casa y le dije, hermano, tengo que hablar con usted el día sábado. Hasta que hablé y se lo dije. Yo creo que fue como el respirar de todo. ¿Y ahora estás aquí? Y ahora estoy aquí. Bueno. Yo creo que nos tenemos que quedar hoy que el Señor... Da igual lo que sea, lo que hayamos sido. Da igual lo que hayamos pecado. Da igual el daño que hayamos hecho. Y a veces lo hacemos porque... Eso, por esos complejos de inferioridad o por esas pequeñas cosillas que tenemos por dentro que no... Pues eso, que son del demonio, que narices, que son de él y que nos al final nos hacen pupa, pero pupa de verdad y hasta dentro y no somos capaces de sacarlo hasta que el Señor se... Bueno, está con nosotros. Y tenemos que quedarnos con eso, que da igual quiénes hayamos seguido, quiénes seamos, el Señor está con nosotros. Y somos santos. Bueno, todavía no. Podemos ser santos. Todavía no, pero lo tenemos que alcanzar, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Pero bueno, el Señor nos quiere, el Señor nos ama, Rosita. Eso es innegable. Buah, si no, no estaba aquí, sí. Amigos. ¿Veis? Aquí Rosita, más feliz que una feliz. Quedémonos con eso, quedémonos con que el Señor nos ama, punto, nos ama. Y cada vez que nos venga el demonio y nos ataque y nos toque un poco las narices, recordemos, el Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama, el Señor nos ama. Esto es como en el sagrario, cuando personalmente me pongo yo frente al sagrario y le digo, tú estás ahí, yo estoy aquí, somos amigos. Tú estás ahí, yo estoy aquí, somos amigos. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Está contigo, está contigo. No te puede pasar absolutamente nada. Está contigo. Está con Rosita. Está con vosotros. No lo olvidéis, está con vosotros. Hasta luego.